La Cámara Penal de los Tribunales de Santa Fe anuló la sentencia que condenó al ex arzobispo Edgardo Storni a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y ordenó que se dicte un nuevo veredicto. De este modo, la Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación que presentó la defensa que buscaba la anulación de todo el proceso. El doctor Pablo Bortoli, abogado defensor del ex seminarista Rubén Descalzo, sostuvo que este fallo es un retroceso porque, de acuerdo con la nueva disposición judicial, el juez Cristian Fiss tendrá que dictar una nueva sentencia y luego se volverán a abrir los procedimientos de recursos, por lo que el nuevo fallo podría demorarse como mínimo 2 años. Lo que se convierte en nula es la resolución de la jueza Machera. O sea, es como si el proceso todavía estuviese pendiente de sentencia. Anulan la sentencia y lo remiten a otro juzgado. Para que otro juez que no ha entendido en la causa estudie nuevamente el expediente. Yo sinceramente no me gustaría estar en los zapatos del nuevo juez. Porque bueno, es agarrar una causa en la cual no intervino y tiene que sentenciar. Es un retroceso, porque no te olvides que una vez que el juez vuelva a sentenciar, se vuelven a abrir los procedimientos de recurso. No le podemos pedir al juez nuevo que en 30 días resuelva, es maratónico, más en ese tipo de causas. O sea que estamos hablando de una situación que se puede llegar a estar resolviendo en 2 años. Para el abogado, esta nueva resolución deja al ex arzobispo en condición de imputado, pero sin condena. Es un imputado penal, procesado, pero sin condena. Como cualquier procesado, con ciertas limitaciones y demás, pero no es un condenado. Por su parte, para el sociólogo Fortunato Malimachi, esta decisión judicial significa una frustración para la víctima y no hace más que demostrar, como en tantas otras causas, la complicidad de jueces y fiscales con los altos poderes eclesiásticos de nuestro país. Esa persona que todo el mundo sabe, que todo el mundo reconoce que ha cometido delitos y abuso, se lo siga considerando inocente, es una frustración para el caso de este Storni, como para tantos otros casos cuando se cometen este tipo de atropellos. Nos muestra, por un lado, el gran esfuerzo que hay que seguir haciendo para transformar la justicia en Argentina. En el caso de la justicia, muchas veces uno ve fuertes complicidades con las autoridades eclesiásticas. Creo que el caso Storni no es simplemente un problema con la Iglesia, sino que, bueno, qué tipo de justicia tenemos y cómo se hace necesario transformarla. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.